AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 9:34 de la mañana y este domingo en el marco de las elecciones también elegimos parlamentarios para el Parla Sur, así que por eso estamos en comunicación con Julia Perié, quien es parlamentaria electa justamente, así que buen día Julia, Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos, Julia. No, al contrario, un gusto conversar con ustedes. Sobre todas las cosas, Julia, queríamos hablar justamente sobre el Parla Sur, porque es la primera vez que llevamos adelante esta elección y en cierto momento, sobre todo desde la oposición, se estuvo hablando de la falta de importancia de del Parla Sur, y en realidad es muy importante. Entonces, por eso nos parecería interesante que nos cuentes de qué se trata el Parla Sur y cuál va a ser el lugar que vas a ocupar tanto vos como el resto de los parlamentarios. Bueno, primero decirte que el Parla Sur existe desde el año 2005. Sí. Esto es algo que hay que destacar porque mucha prensa informó, mal informó que el Parla Sur no existía, que no funcionaba, etcétera, etcétera. Funciona formalmente desde el año 2007, tiene su lugar de funcionamiento en Montevideo. El trabajo se realiza en comisiones, de hecho yo estoy en el Parla Sur hace casi 6 años, presido la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos y bueno, una vez por mes en Montevideo realizamos plenario y la comisión se reúne también en ese tiempo. Dicho esto, decirte que las elecciones del domingo, donde el pueblo votó y hemos sido y vamos a ser incorporados 8 del Frente para la Victoria a este Parla Sur, estas elecciones nos dan mucha más democracia, decimos nosotros, lo he dicho yo cuando defendíamos esta ley, mucha más legitimidad a quienes vamos a integrar el Parla Sur, porque lo vamos a hacer ahora a partir del voto de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en un momento en que las democracias se ven un poco vapuleadas, estamos viendo lo que nos está sucediendo en Brasil, en momentos delicados, creo que esto lo que viene a hacer es a reforzar precisamente esta situación de por ahí de debilidad democrática, ¿no? Entonces, creo, y coincidiendo con lo que dicen ustedes, es para nosotros muy, pero muy importante, es fundamental que el Parla Sur funcione, que funcione bien, que funcione con quienes vamos a asumir el 14 de diciembre, que es el día que vamos a jurar en Montevideo los 43 parlamentarios elegidos por el pueblo. Empecemos a trabajar full time, empecemos a trabajar todos los días para que la voz de cada uno de los argentinos esté presente ahí, ¿no? Defender las economías regionales, trabajar en contra de la trata de personas. Yo que soy de la provincia de Misiones, vivimos este tema de la trata como un tema muy muy cotidiano, ¿no? Bueno, trabajar en fin en todos los temas, en la defensa de nuestro medio ambiente, en la defensa de nuestros derechos humanos y en ir realizando y acordando políticas entre todos los países que conformamos el Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur, bueno, tiene esta impronta de dedicarse al comercio, a la economía. El Parla Sur lo que tiene y lo que significa y de lo que se trata es que es un órgano político del Mercosur, ¿no? Entonces, pues, y ahí reside, creo yo, la importancia y lo fundamental de lo que va a suceder a partir de nuestra incorporación también, ¿no? Hola, Julia, te habla Matías Esbora, de la revista Martia. Sí, ¿cómo te va, Matías? ¿Cómo está? Bien. Usted recién decía que obviamente fueron electos por el voto popular, pero también sabemos que hay otros países que aún no eligieron o tienen que también elegir, ¿no?, en sus elecciones a los representantes del Parla Sur y que van a jurar también con ustedes en Montevideo, ¿es así? Sí, mira, el Parla Sur tiene solamente a Paraguay, a sus representantes elegidos por el voto directo y bueno, ahora nosotros. Uh-huh. Nosotros creemos, bueno, de hecho antes del 2019 el resto de los países tiene que elegir por el voto popular también, ¿no? De todos modos, cada uno de ellos va a seguir estando incorporados al Parla Sur porque se trata de diputados y senadores que son elegidos por los presidentes de cada una de las cámaras. Eso también estuvo sucediendo hasta ahora en Argentina. De hecho, que a mí personalmente y a todos los que estamos ahora en el Parlasur nos eligió, en el caso de los diputados, el presidente de nuestra Cámara, Julián Domínguez, y en el caso de los senadores, el presidente del Senado. Por lo tanto, acá lo que cambia, insisto, es en la elección directa. El resto de los países seguirá teniendo los elegidos por el presidente de ambas cámaras, ¿no? Claro. Eso también tiene que saber la ciudadanía. El Parlasur va a seguir funcionando de esta manera hasta que todos los países elijan por el voto directo de todos los ciudadanos. Es importante remarcar que lo que yo también lo he escuchado, lo que usted decía antes, que la prensa hegemónica había tildado esta elección y mismo este parlamento, que era un invento y que no cumplía ninguna función, y bueno, después cuando se le repreguntaba, obviamente empezaban a trastabillar y esas cosas, ¿no? Que pasan muy a menudo. Sí, en realidad fue utilizado para denostar la democracia, te diría yo, ¿no? Más que al Parlasur, y para desprestigiar un poco este organismo, un organismo que yo insistimos todos los que estamos en el Frente para la Victoria, es un organismo que va a adquirir y que ha tenido una importancia en algunos casos por ahí relativa, pero yo creo que va a adquirir cada vez más más importancia y va a tener más trascendencia, ¿no? Cuando fue el golpe institucional de Lugo de Paraguay, el Parlasur tuvo una actividad importante con el tema de la denuncia, con el tema de acompañar al pueblo paraguayo. Si bien es cierto, no se pudo revertir una situación porque dependía exclusivamente de los paraguayos, pero sí nuestra presencia también fue importante y lo seguimos haciendo en nuestra comisión, que yo repito, es la Comisión de Derechos Humanos, ha estado en Paraguay varias veces en cárceles haciendo denuncias y viendo cuál es la situación que se vive, digamos, en ese país, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se llevan adelante, todas tienen mucha importancia. No creo que sea un organismo al que haya que menospreciar o desconocer, claro, que existe. Es como con este discurso nuevo que la oposición y los neoliberales se kirchnerizan, que dicen que van a integrarse al Mercosur y desprestigiando esto, están sacándose un poco las caretas, ¿no? Y diciendo que en realidad le interesa poco y nada la integración regional. Eso es lo fundamental. Nosotros siempre, creo que los peronistas tenemos en nuestro ADN el tema de la integración regional, y el Frente para la Victoria ha trabajado mucho en el tema de la integración regional, pero porque estamos convencidos de eso, porque estamos convencidos de que acá tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, porque solo no nos vamos a salvar. Por lo tanto, ante ese convencimiento es que nosotros militamos fuertemente el Parlasur en contra de otras fuerzas. Otras fuerzas que también tuvieron candidatos, también, de hecho, que Cambiemos tiene hoy siete parlamentarios elegidos por el voto directo en la lista nacional, y otros tantos que no sé cuántos serán, porque los nuestros son 26 en total de los 43, y hay otra tercera fuerza que también tiene parlamentarios elegidos, ¿no? O sea, que también ellos denostaban una situación que era la de elegir por el voto directo, sin embargo también tenían candidatos. Esto es, bueno, forma parte de la situación política que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que hay que llevar tranquilidad al ciudadano que votó, que nos votó, más de 8 millones de votos, diciéndole que nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo, vamos a cumplir con esta obligación y vamos a trabajar full time para estar atentos a todo lo que sucede en nuestros países y a las cosas que los ciudadanos quieren que nosotros llevemos adelante en el Parlasur. Estamos hablando con Julia Perié, parlamentaria del Mercosur. Julia, ¿cómo se preparan para el 22 de noviembre? Bueno, nosotros quiero aprovechar para comentar que ahora a las 11:30 en el Congreso de la Nación vamos a hacer una conferencia de prensa con Jorge Tayana, Daniel Filmus, sí, Eduardo Valdés, Agustín Rossi, Mariotto, un poco para contar a la comunidad, a los medios, y para que se enteren todos que, bueno, que vamos a asumir nuestra responsabilidad, que hemos sido electos, y por supuesto dar nuestro absoluto, rotundo y enérgico apoyo militante a nuestra fórmula, la fórmula del Frente para la Victoria. A Scioli, Zanini, bueno, hemos tenido un resultado complicado el domingo, todos lo saben, todos lo sabemos, todos lo estamos analizando, y nosotros vamos a redoblar nuestro esfuerzo para que podamos ganar en esta segunda vuelta, que va a ser el 22 de noviembre, ¿no? Eso también vamos a decir hoy en la conferencia. Es un momento delicado para nuestro país y la gente lo tiene que saber, y nosotros somos los primeros en informar a los ciudadanos lo que estamos pensando, lo que nos está pasando y lo que no queremos que le pase al pueblo argentino, ¿no? Claro. Bueno, entonces repetimos, Julia, hoy a las 11:30, en un poquito menos de 2 horas, en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional. Exactamente, allí vamos a estar, bueno, charlando con los medios de prensa sobre todo lo que hemos conversado en este rato con ustedes. Perfecto, Julia, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos ahí. Bueno, gracias a ustedes, les mando un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hablábamos con la parlamentaria del Mercosur, Julia Peria. Seguinos en amartia.com.ar.